Todos le hacíamos los pueblos. En este pueblo era muy activo económicamente. Garabatas, pañales, la hierba, todos hacían. Mi hermano el primero, se hacía garabatas para vender, grau, estiris y todo. Gratis para grabar la tierra. Y había los de madera también, todos desde toda de la aldea, todo era antiguo, no había lo que hay ahora. El invierno no hay como madrillas y zapatillas, ¿eh? Pero antes había madrillas porque era pues por los hombres. Madrillas de betul, de fresno, de madrillas con calidad, madera buena. Sí. ¿Cuánto llegaste a pagar por unas madrillas buenas tú? No, no me acuerdo siquiera.